Nos encontramos junto a Ricardo Zambrano, subsecretario de Gestión y Desarrollo del Ministerio de Turismo del Ecuador. Vamos a hablar sobre cómo se ha preparado esta cartera de Estado para este carnaval. Ya tenemos varios días, desde el 22 hasta el 25 de febrero, para hacer turismo, disfrutar del carnaval, conociendo más nuestro querido Ecuador. Muy buenos días, qué gusto que pueda estar con nosotros. Muy buenos días, un cordial saludo desde el Ministerio de Turismo. Como usted lo menciona, ha habido un proceso de preparación muy importante para poder llegar a este feriado, y no solamente para este feriado, sino para poder estar listos para todos los feriados del año, para los fines de semana. Creemos que los fines de semana también se puede hacer turismo, y para las temporadas. Dentro de eso, el Ministerio de Turismo ha venido trabajando de manera articulada a través de un programa que se llama Viaja Ecuador. Viaja Ecuador es un programa de articulación con diferentes actores para poder fomentar el turismo interno en el país. Y cuando hablamos de turismo interno, lo estamos viendo al turismo interno en tres ejes. ¿Qué podemos hacer en feriados? ¿Qué podemos hacer en fines de semana? ¿Y qué podemos hacer en temporadas? No opera solo en feriados, entonces, Viaja Ecuador. Sí, no solamente opera en feriados. Feriados es un espacio importante para hacer turismo interno, pero también se puede hacer turismo interno, por ejemplo, los fines de semana y las temporadas. Particularmente en este tipo de feriado que estamos justamente a puertas de vivirlo, que es el feriado de carnaval, existe una particularidad, que el feriado de carnaval se está cruzando también con la temporada de playa en la costa. Entonces, eso nos genera una expectativa bastante interesante, ya que la motivación de visita va a estar, ¿no es cierto?, tanto en la costa ecuatoriana como en los principales destinos que tienen sus carnavales tradicionales y culturales. La estimación rodea entre 725,000 personas para este feriado 2020. El año pasado, ¿cuántas estuvieron moviéndose en carnaval? Sí, de hecho, tenemos una estimación de que posiblemente este año tengamos un movimiento de cerca de 725,000 personas. El año anterior habíamos cerrado con 721,000 desplazamientos. Uh-huh. Creemos que este año los desplazamientos pueden subir por algunos factores. Un factor importante, por ejemplo, es que recientemente vivimos un San Valentín. Ese San Valentín, al ser tan cercano, muchas veces extiende. He escuchado a muchas personas que quieren extender la celebración de San Valentín con el feriado de carnaval, por ejemplo. Que querían unirlo. Quieren unirlo. Entonces, muchas personas también quieren aprovechar eso para, por ejemplo, uh-huh, viajar. Por otro lado, también estamos viendo un fenómeno bastante interesante, que es básicamente el tema de la temporada de playas, que también genera mayor visitación, especialmente en destinos emisores como Guayaquil. Y por otro lado, también tenemos un fenómeno coyuntural que está pasando ahorita en Colombia. Colombia está pasando ahorita un problema importante para movilizarse por sus carreteras por tema de la guerrilla. Eso también va a generar que mucho ecuatoriano no se desplace, por ejemplo, a destinos colombianos. Hay riesgos y se queden disfrutando en Ecuador. Esos elementos son importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque eso va a generar un incremento en los desplazamientos a lo largo y ancho del país. Hace algunos años, cuando arrancó ya esta sistematización del trabajo con el turismo, y se hablaba ya de marcar exactamente las fechas y cómo se iban a trabajar con las fechas de los feriados, había muchas personas que se encontraban tenían cuestionamientos de este tipo de normativas, porque, claro, señalaban: vamos a tener más feriados, pero el país necesita más bien trabajar en lugar de tener días de vacaciones. Pero bueno, a la luz de los hechos, ya ha pasado algunos años, ¿qué resultados está presentando esto de tener una planificación en los feriados y también generar este tipo de puentes? La planificación en feriados, sin duda, nos ayuda a organizar a todos, a los que estamos dentro de la industria turística, del sector turístico, y a los que estamos en otros sectores. Sin duda, muchos hemos creído que la industria turística, el sector turístico, es solamente ocio, es solamente recreación, pero no es así. La industria turística también es generación de empleo. La industria turística también es distribución de riqueza. La industria turística también es generación de divisas. Entonces, dentro de esa perspectiva, la planificación de feriados nos ha ayudado muchísimo con el programa Viaja Ecuador. ¿Para qué? Para que podamos estar preparados ya con feriados definidos a lo largo del año, para que los diferentes destinos estén organizados a poder recibir los turistas. Por otro lado, también esto nos ha permitido articular con otro tipo de sectores productivos, porque los sectores productivos que no tienen que ver con turismo también planifican, ¿no es cierto?, qué tipo de fechas no van a tener, ¿no es cierto?, su mano de obra trabajando. Pero por otro lado, también lo que estamos viendo es que el feriado también ayuda a que la persona que está laborando pueda recuperarse y pueda volver a laborar con mejores índices de productividad. Entonces, dentro de esa perspectiva, creemos que la planificación de feriados ha sido favorable, ¿no es cierto?, para el desarrollo del turismo, y no solamente para el desarrollo del turismo, sino sobre todo para la generación de un impacto socioeconómico positivo a nivel local y a nivel territorial. Consecuencia de la planificación de los feriados podría ser que ahora encontramos esa competencia de cada uno de los GATs provinciales, cantonales, incluso las parroquias también, que se arman su agenda para presentar una propuesta por los feriados. En este caso, en Carnaval, está bastante extensa, muchas localidades tienen ofertas. Desde luego, de hecho, se ha generado una mayor competitividad entre los diferentes destinos. Estamos hablando solamente a nivel de municipios, 221 a nivel nacional, por ejemplo. Pero claro, se genera una competitividad por captar el flujo turístico de los destinos emisores, a tal punto que en cada uno de los feriados, por ejemplo, ya cada uno de los destinos se prepara para decir, oye, ¿cómo atraigo a un flujo turístico de una manera diferente, de una manera distinta? Sin duda, esa competitividad es resultado de que, claro, cada vez hay mayor cultura turística en el país, cada vez hay mayor presencia, por ejemplo, de destinos, de municipios que ya tienen un departamento de turismo que habla de turismo. Entonces yo creo que eso nos está ayudando a todos a que no solamente tengamos mejor planificación en el tema de turismo, sino que también haya mayor competitividad. Eso es importante, ¿por qué? Porque como visitantes vamos a tener mayores opciones para poder escoger a dónde ir. Bueno, ¿se tiene más o menos previsto cuánto será el movimiento que se generará en este feriado en dinero, ¿no? Sí, esa redistribución de la riqueza que señala. Desde luego, cuando estamos analizando el impacto económico que genera, ¿no es cierto?, uno de estos espacios de movimiento, de desplazamiento como un feriado. Por un lado está el flujo de turistas que esperamos que se mueva, por otro lado está el gasto promedio que genera. Nosotros esperamos que más o menos sean entre 40 y 45 millones de dólares el impacto económico que se genere en este tipo de feriado. Eso sin duda son 40, 45 millones de dólares de distribución de riqueza, porque estamos viendo que es dinero que se mueve de un destino emisor a un destino receptor. Es diferente a lo que pasa, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando de turismo internacional que llega al país, que ya no estamos hablando de distribución de riqueza, sino estamos hablando de generación de divisas, dólares que entran al Ecuador. En cuanto a las garantías para poder hacer turismo, ¿tenemos las garantías para recorrer el país? Por supuesto que sí. El día de ayer hubo una rueda de prensa que con los diferentes actores que también forman parte del programa Viaja Ecuador. Estamos hablando del Ministerio de Ambiente, estamos hablando de la Policía Nacional, estamos hablando del ECU 911, estamos hablando de la Agencia Nacional de Tránsito, en la cual todos están básicamente involucrados con un operativo específico para el tema de feriados. Solamente les pongo un ejemplo. La Policía Nacional va a movilizar cerca de 49 mil efectivos a nivel nacional para poder dar seguridad justamente a todos los destinos y a los diferentes turistas que se desplacen. Aparte de eso, la Policía Nacional nos ha dicho que ponen a disposición cerca de 69 ambulancias, 7 helicópteros para cualquier eventualidad. La Agencia Nacional de Tránsito también está coordinando todo lo que son permisos de desplazamiento de buses, por ejemplo, para que puedan llegar a los destinos. Y con el Ministerio de Ambiente también tenemos un trabajo muy interesante, especialmente con el programa de playas limpias, destinos limpios, porque eso es sumamente importante. ¿Cómo hacemos que también el turismo no genere ese impacto ambiental, sino que también pueda generar, ¿no es cierto?, una mitigación a través de generación de espacios y destinos que puedan estar limpios?